sintonizas Mr. Virus. tal amigos? Bienvenidos a este programa que presenta, aquí nos habla Raúl García, esto es Mr. Virus, algunos de los más veteranos que continúen escuchando el programa Mr. Virus dirán, joder, esta era una sintonía de los tiempos de cuando el programa se emitía en Onda Verde. Y también en los tiempos de emisión digital se estuvo poniendo este bomber de Monster Magnet, aquel maravilloso Power Trip que bueno, que hemos querido, bueno, recordar de nuevo en la apertura del programa, no porque vayamos a ya recorrer los siguientes las siguientes ediciones que tengamos con ella, sino porque nos apetecía mucho ser parte de esa conmemoración de gira que de momento está siendo trastocada del 35 aniversario de la banda Monster Magnet, porque ya sabéis que aunque aquí en España se le pudo ver a Dave Wildorf tocando sentado en una silla en el Criston Fest, mismamente por hablar de concierto cercano ya que estamos en Madrid, nada, desgraciadamente no se dará, no, de momento la gira está cancelada por sus problemas de salud que él atañe en un comunicado que haría en redes sociales a que nada más iniciar la gira empezó a coger un resfriado, a encontrarse mal y ha derivado que su voz no está para y su forma física para hacer conciertos de mierda y por lo tanto lo mejor es cancelar. Días antes, un par de días antes yo creo de que viajáramos a Amberes, a Bélgica para presenciar el Desert Fest Amberes o Desert Fest Bélgica, en su edición esta última del 18 al 20 de octubre, donde Monster Magnet era una de las bandas bueno, pues importantes, entre otras muchas confirmadas, pues se hablaba de que no iban a tocar, como en el resto de los conciertos que le quedaban. Y fue una desgracia no poder ver a un grupo que nos mola tanto y que de alguna manera para la organización de Desert Fest era algo esencial. Lo que pasa que hablando de Desert Fest, que voy a ser luego, pues bueno, voy a comentar alguna cosita, pondremos alguna banda más, pero sin enrollarnos demasiado, pues Desert Fest, lo que le pasó este año fue algo muy muy muy peculiar, y es que confirmó una banda de Amberes que se llama Genoma, una mezcla, bueno, viene digamos que a significar la representación de unos gnomos. Tiene, el nombre tiene truco y Genomet pues estaban confirmados y todo el mundo estaba contento porque fueran ellos los que sustituyeran a Monster Magnet trastocando los horarios del tercer día. Pero ¿cuál fue la situación encontrada para la organización y para los asistentes? Que 30 minutos antes de que estuvieran a tocar los gnomos, pues con toda la explanada del escenario principal, porque se hace en tres salas dentro del mismo recinto, en tres espacios, tenían que confirmar, salía la organización a decir que no iban a poder tocar. Y eso que estaba la sala llena de gente con sus gorros de gnomos, porque había allí decenas y decenas de personas con el ambiente ya caliente, porque uno de los integrantes de la banda pues se había puesto su mujer de parto y entonces tuvieron que decir si tocaban o privaba el estar con la familia. Entonces decidieron que lo mejor era no tocar minutos antes de que estuvieran anunciados y en su lugar pusieron una mesa de DJ para poner algunas canciones, pero la organización, para que la gente estuviera contenta y de alguna manera se pudiera celebrar ese parto, que no sabemos quién pagaría la fiesta, pues dijo que durante 30 minutos las barras del festival van a estar abiertas de forma libre para todo aquel que quisiera beber. Los vasos empezaron a moverse, a tirarse allí por la sala y todo el mundo fue en trompa a disfrutar de esa celebración, que desde luego fue un detalle que yo no he visto en ningún festival, que porque una banda doblemente se caiga Pues doblemente digo porque el sustituto del que se caiga tampoco puede tocar, se celebrará con una barra libre. La verdad que es un detalle para un Desert Fest que nos gustó mucho, del que ahora entraremos un poco más en detalle, pero que sí tuvo bandas que tocaron y que lo hicieron fabulosamente, como Fu Manchu, uno de los días de los tres que englobaba, tenía grupos locales y también cercanos al lugar, grupos holandeses, grupos belgas. Para nosotros nos hizo también descubrir un montón de artistas nuevos, siempre interesantes dentro del rollo que lleva el festival. Pues esperamos que la recuperación de David Wildorf, que en estos días también cumple años, el 28 de octubre, hará 68, pues lo pueda celebrar con toda la salud posible y que pronto se pueda subir a los escenarios. Esto es Fu Manchu, uno de los temas que allí hicieron sonar. Se llama Boogie Bum. Bueno, Fu Manchu, con el garbo característico de su cantante y guitarrista, Scott Hill, que sigue manteniendo ese posicionamiento, esa actividad ante el micrófono, ese mismo vestuario, esa ropa característica que gira tras gira, año tras año, yo creo que, bueno, que es estética pura de ellos. Pero sobre todo lo que cuenta y lo que marca es la línea de la banda californiana, con ese stoner rock que tan buenos tan buen rollo siempre ha representado para el sector y para todos los seguidores de esta banda, ya con leyenda, ¿no? Una banda de mediados de los 80, es fundamental para entender este estilo de música. Ha inspirado a muchos otros grupos de stoner que allí estaban repartidos por los tres espacios de diferente tamaño, ¿no? El Desert Stage era la sala más grande, que yo cuando uno está ahí dentro, pues sigue pensando cómo es posible que en España nos cueste tanto, hablo de España en general, pero estando en Madrid, que haya lugares o varios lugares con esas posibilidades de sonido, de visión, en fin. Cuando uno sale a Europa se da cuenta de las carencias que tenemos nosotros aquí, ¿eh? Y luego pues no me extraña que vengan bandas, pasen tocando y digan, joder, pero es que ¿dónde nos ha traído el promotor que está haciendo esta gira? En fin, el Canyon Stage, que era una cosa más intermedia, y Vulture Stage, que era una salita más pequeña, que aquí sí que había ciertos problemas para poder ver a los grupos, porque enseguida se llenaba y te quedabas fuera y te podías acercar a la zona del bar que tenía al lado y apenas pues escuchar. Pero el resto de los escenarios, el Canyon Desert, pues fueron teniendo muy buenas programaciones que era muy accesible para poder verlo en cualquier momento. Se disfrutó de muchas cosas, de muchos nombres que en otros programas sucesivos de Mr. Virus ya iré poniendo y haciendo escuchar, ¿no? Porque habrá seguramente que grandes sorpresas, descubrimientos para bandas futuras que puedan estar por nuestro país o que visitéis en otros festivales de salidas, de escapadas. El festival de grupos conocidos, de bandas conocidas, dejó cosas importantes como ver a Conan con unos visuales por primera vez en una pantalla gigante detrás de ellos, con su actual formación, o Monolord tocando en formato de cuatro, cuando siempre han sido un trío, ¿no? Y bueno, pues grandes momentos también, como Volvenes, por ejemplo, que es una banda belga, una banda que vive cerquita de allí, que es pues muy reconocida en la zona, y que estuvo haciendo un concierto soberbio, lleno de magia, de sonidos rituales, y nada más que entrabas a la sala cuando estaban programados ya olías a iglesia, ¿no? Porque estaba el incienso funcionando, echando humo y dando la bienvenida a todos los feligreses que pasaban para ver a este nido de lobos, Volvenes, que es algo así que lo como significa la traducción de esta banda, donde tira de Teremín, su cantante, y de otra instrumentación interesante para completar esos sonidos, como decía antes, rituales dentro de lo oscuro que es el formato y ambiental que ellos dentro del metal poseen. Esto se llama All That Black, uno de los conciertos sin duda destacados del festival. Hey. Volvenes, que es una banda de black metal experimental, black metal con psicodelia, y que mezcla en ese ambiente que produce la sonoridad de un concierto que no tiene límite y que va encadenando canciones, pues unas sensaciones muy, muy, muy, muy, muy, muy raras, se iba a decir, muy de meterte dentro, ¿no? Como si realmente estuvieras en otro, no sé, en otro plano. Es decir, allí pasas al saloncito ese, saloncito amplio, ¿eh? Es una sala en condiciones la donde tocaron, y te olvidas de todo, te dejas los problemas atrás para meterte dentro de su historia. Y bueno, son algunos de los nombres que he comentado, pero disfruté con cosas tan interesantes como los bueno, el nuevo proyecto de Nick DiSalvo de Elder, que se llama Delving, estuvo muy bien. Realmente Russian Cycles, que estarán aquí en noviembre actuando en España, hicieron un concierto también maravilloso. Grupos como bueno, me gustó mucho la banda local, es belga, Tangled Horse, una banda, bueno, lo define como un nuevo talento que está por todavía despegar, pero la mezcla que tenían Tangled Horse de Stoner con Grunge y otras historias, con toda esa performance de su cantante, intentando, bueno, pues remover todo lo que tenía al lado y bajando al público, en fin, estuvo muy bien. Valley of the Sun, también me gustó muchísimo. Blair Rainbow, que siempre, los italianos Blair Rainbow siempre hacen conciertos muy, muy interesantes. Inter Arma, que son estadounidenses, hicieron cada concierto que yo los estoy viendo últimamente es como más destructivo, más enérgico, no puede ser. O sea, es una vuelta de tornillo que los lleva a una música realmente abrasiva, endurecida, y que aquí, cerrando una de las fechas de los tres días, hicieron un concierto de decir, madre mía, ya con esto he tenido suficiente. Rax, que es una banda holandesa, con tres R's delante, Rax, que hemos escuchado aquí, también pondremos en algún otro momento. Bueno, pues aquí esto no lo pude ver bien porque tocan en la sala pequeñita, pero bueno, realmente lo que disfruté y cómo sonaba, pues muy bien. Esperado, Stone Jesus, los ucranianos, Stone Jesus, que tenían su puesto de merchant con motivos de compra, y de esta manera estás donando para las causas benéficas de Ucrania. También hicieron un concierto soberbio, y así podría comentar un montón de bandas más que nos hicieron disfrutar de esta edición de Desert Fest, muy peculiar por lo que conté al principio del programa, pero sobre todo nos deja ese sabor de boca para tal que, bueno, pues que sí, que como, o sea, hay muchos que me preguntáis, y después de ver este festival, haber estado, ¿recomiendas volver el año que viene o volvería? Digo, sí, sí, sin duda es un festival para disfrutar, aparte de que Amberes tiene, está muy cerquita, muy fácil de llegar hasta allí desde el centro, y tiene las opciones que te da para disfrutar de una peculiar también vuelta por el lugar, por la ciudad. Esto ha sido 18, 19 y 20 de octubre de 2024. Ahora ya este fin de semana estamos metidos en otra secuencia de festival interesante. Bueno, este 25 de octubre hemos puesto a Fu Manchu, pero Fu Manchu está tocando en Maastricht. Yo en un rato estaré cogiendo un avión para ver ese concierto de Fu Manchu en Maastricht, y luego ya el día siguiente, 26 y 27 de octubre, tiene lugar otro concierto recomendado, que es el Samhain Festival, donde por dos días estará dando cuartel a bandas como Rotting Christ, Russian Circles, Amenra, 1349, Cool of Fire, Camphor, Spectral Bowl, Mesa, o por ejemplo Dark Bornagar, que son quienes vamos a escuchar a propósito de su último trabajo, Fall, por dar un poco continuidad también al black metal experimental, y que bueno, pues vamos a estar disfrutando. Lo bueno de Sanheim Festival, que nos tendrá allí hasta que volvamos el lunes en Maastricht, en Países Bajos, Holanda, es que son dos escenarios, también indoor, y termina un concierto y empieza otro, y es bueno, posible verlo todo entero sin solapamientos. Esto es uno de los últimos temas que representa la etapa actual de la banda noruega, y que estás escuchando ya aquí en Mr. Virus. Summits por nada. Yeah. La música de Bornagar en bueno, pues que estará presente en la presentación que tenga lugar dentro del Sondheim Festival en la localidad de Maastricht, para hacer de alguna manera también recordar pues un cambio de ciclo con la celebración de este festival, que de alguna manera alude a esos términos gaélicos, celtas, de procedencia pues, ya muy antigua, que refiere pues pues eso, el final de una etapa, de un ciclo, de una temporada, y que bueno, yo creo que sí, ¿no?, que se celebra pues para la semana que viene. Yo creo que sería más concretamente, ¿no? Algunos celebran Halloween, otros pues celebran este tipo de con esta denominación, y el festival pues ha caído en estas fechas y lo hace de esta manera tan particular, con una alineación realmente interesante, oscura, y que dará lugar pues al disfrute. Cuando tengamos tiempo a la vuelta, ya os comentaré. El hecho de que estemos fuera pues hace que este fin de semana no podamos disfrutar de entre los muchísimos conciertos que hay programados en Madrid, de por ejemplo la llegada de nuevo a la capital de Javier Estévez con su proyecto Subtónica, que estará presentando este viernes 25 de octubre en la sala Jazzville. Así que aprovechamos para recordar algo de la música que engloba este último EP, que da continuación al anterior que sacó. Digamos que es como una especie de continuación al anterior disco. Se llama Lo que queda, y la verdad es que tiene canciones muy bonitas, ¿no? Y muy interesantes a nivel musical y también letrístico, como es este tema que vamos a poner, que da título a este último formato, a este último álbum. Lo que queda es Javier Estévez, Subtónica, sería el cuarto disco que publica el que fuera batería de la banda cordobesa Estirpe. Las flores del amanecer mueren por vivir. La urgencia de permanecer lucha contra mí. Orillas buscando el mar, brisas que sentir. Castillos de arena y sal flotan junto a ti. Somos la huella que queda, también el sol y el tiempo en el espejo. Aprenderé a decirte quiero, vidas y amigos perdidos, canciones convertidas en momentos. Que suene el requiem entreabierto el ataúd. El secreto para renacer no es sobrevivir. Tu mirada y verte crecer, eso es ser feliz. Lo eterno es lo más fugaz, como sonreír. Semillas que no se irán, años por cumplir. Somos la huella que queda, también el sol y el tiempo en el espejo. Aprenderé a decirte quiero, vidas y amigos perdidos, canciones convertidas en momentos. Que suene el requiem y deja entreabierto el ataúd. No esperes a que ya no esté, dame ahora un sí. Así es como suena, parte de ese, de este nuevo EP, el anterior o la primera parte de este disco íntegro, estructurado en dos, se publicó en 2023, se llamó Creer para Ver, y esto lo ha llamado Lo que queda, así que juntando todas las canciones y los dos títulos sería Creer para Ver lo que queda. Es Subtónica con Javier Estévez, que se ha encargado de la coproducción junto a Pachi García Alís, y que recomendamos, pues si tenéis ocasión y os queda tiempo, de pasaros por allí por la sala para disfrutar de la magia de la música que traiga desde la zona sur al centro de Madrid. Y la zona norte de España, desde Baracaldo, traen Porco Bravo al día siguiente, el sábado 26 de octubre, junto a Motociclón. Estarán en la sala Movidit con nuevas canciones y con las mismas fiestas, digo, la misma sensación de fiesta, porque cada fiesta es distinta. Sería muy aburrido siempre estar en la misma fiesta. Y el disco nuevo se llama En el mismo sitio. Que me voy a perder este fin de semana por estar fuera. No sé si he elegido el mejor momento para hacer esta pequeña escapada a Holanda. Pero bueno, las cosas caen así. ¿Qué le vamos a hacer? Son Porco Bravo, que da continuación de alguna manera a la música efervescente de grupos con de músicos con ya un bagaje, sin duda, porque escuchamos, recordamos la tragedia de los valencianos Tres Cómplices. Las flores del amanecer mueren por vivir, la urgencia de permanecer lucha. We'll be right back. vicio con ganas de poder. Hoy, igual que ayer, el mundo está que da pena. No hay nada que hacer porque no les interesa. Algo me da en la nariz que esta noche, nena, voy a por ti. Todo, chicos, así que de nuevo quiero mandaros un saludo a todos los oyentes de Mr. Virus y a Raúl y agradeceros de verdad todo el apoyo que nos estáis dando, porque esto nos da ánimos para seguir creando rock. I'm not the one who's always right. Bueno, ellas son 24/7 Diva Heaven, 24/7 Diva Heaven, es una banda de Berlín, de unas músicos entusiastas, realmente, voy a decir, escénicamente radicales, se lo pasan muy bien en directo, no lo hacen pasar muy bien. Este es el tema Rat Race, uno de los que se incluye dentro de su último trabajo que acaban de editar, llamado Kid, y es un grupo que yo descubrí, yo creo que sería con motivo de, estaría a punto, saldría su anterior disco debut Stress, fue en 2021 por ahí, estaban tocando en el Desert Fest Berlín, cuando se hacía en otro emplazamiento, en el Berlín Arena, y justo la parte de fuera de las salas tenía había un barco allí al lado, pues varado, y encima de lo alto del barco estaban actuando ellas en un espacio muy diminuto, vestidas de blanco, con esa energía que las caracteriza, y yo creía que se me rompía el cuello, pero había que mirar para arriba y no daban, no dejaban títere con cabeza ellas cuando las conocí por primera vez. Luego al año siguiente, creo que fue al año siguiente, los dos años volvieron a tocar, pero ya dentro de la sala del Desert Fest Berlín, cuando se hacían en este emplazamiento. Ahora ya sabéis que se hace en otro lugar, y que además la pasada semana, aprovechando que coincidía también con la edición belga de Amberes, donde estábamos, hicimos un especial para recordar lo que fue el Desert Fest Berlín en su última edición. Os estoy hablando, cuando hablo de 24/7 Diva Heaven, de cuando las conocí por primera vez. Bueno, escuchemos, son temas muy cortos, otro de los temas que incluye GIF, esto es Manic Street Bullet. la apuesta de la nueva apuesta de estas Riot Girls, de estas chicas realmente que se hacen notar con ese bueno, ya son fundadoras del colectivo berlinés Girl Noisy, que organiza sesiones improvisadas y festivales, y que dentro de lo que es su estructura letrística, pues tiene una connotación de protesta política que de alguna manera bueno, pues maquilla muy bien, ordena muy bien con esas melodías y esa velocidad que te explota, te estalla en la cara según tienes ocasión de verlas y disfrutarlas. Bueno, que si tienes ocasión de verlas, si no, pues ya escuchándolas en sus discos, pues también te puedes imaginar por dónde van las cosas. Nos vamos a quedar en Alemania, aprovechando que la semana que viene ya será la semana de Día de Muertos, Día de Difuntos, y habrá otro tipo de celebraciones. Yo siempre digo que cada día de esta vida es para celebrar, lo primero a celebrar que estamos vivos, pero también pensando que cuando nos llegue la muerte estaremos disfrutando hasta que eso ocurra de cada momento que respiramos, ¿no? Y también cada situación que vivimos escuchando, disfrutando, en este caso de música, de cosas que nos complementen muy bien para nuestro día a día. Sketeman es bueno, pues algo que ya has escuchado aquí, Mr. Virus, con sede en Nuremberg, si no recuerdo mal, en Alemania, y aprovechando, como digo, que la semana que viene será un buen momento para retomar esta canción, pues no sabemos dónde vamos a estar la semana que viene, la verdad, pero sí sabemos que nos gustaría estar. Esto se llama Día de Muertos. Amar Leben, den Tod und die Zeit bis zum Ende, solange uns noch bleibt. Dia de Muertos. Bueno, pues hablando de muertos que hace poco estaban vivos y que de alguna manera permanecerán gracias al legado que nos dejó, tenemos que, me apetece recordar especialmente a Paul Di'Anno, que como sabéis falleció el pasado 21 de octubre, bueno, pues a los 66 años, ¿no? La verdad es que es una pena que se haya ido pues una referencia vocal artística que generó tanto en sus momentos, cuando se le empezó realmente a descubrir como cantante de Iron Maiden en aquellos dos primeros discos, y que luego después es verdad que su carrera ha proseguido con distintos momentos, con altibajos, circunstancias, pero él siempre creando, recuperando sobre todo aquel talento que le hizo generar más repercusión, ¿no? Gracias a Iron Maiden. De Iron Maiden lo echaron, realmente le invitaron a que se fuera entre Steve Harris, con quien no se llevaba muy bien, y su manager, pues se reunieron con él después de sacar aquel segundo disco, antes de que se publicara aquel Made in Japan en directo, aquel EP, pues dijeron que necesitaban a alguien para con otras circunstancias para estar presente en las giras, ¿no? Y dijeron que él no podía ser. Así entró Bruce Dickinson después, pero Paul Di'Anno se marchó y entonces inició sus distintos proyectos, de los que, bueno, vamos a enlazar algunos de esos momentos, ya que es tan interesante la carrera de Paul Di'Anno que nos daría para un programa casi especial, ¿no? ¿Verdad? La cuestión está que hasta que llegó a Killers pasaron muchas cosas. Killers, esa historia que en realidad cuando hizo Menace to Society, enemigo de la sociedad, ¿no? Como segundo álbum, ya cuando lo creó este disco, lo hizo cuando en Los Ángeles un juez por circunstancias que no había hecho bien, le hizo que le mandó a prisión durante una temporada, y entonces empezó a crear este disco aprovechando que le había catalogado como un enemigo público para la sociedad a tener en cuenta, y entonces pues de ahí vino el título de este álbum, que de alguna manera engrosaba una faceta más gruesa, más dura, más groove, con thrash metal, y que no dejaba de ser interesante. Han pasado muchas cosas desde entonces. Hemos tenido ocasión de verlo aquí en España en distintos formatos, salas, festivales. Estaba programado que viniera en marzo de nuevo a España en 2025. Eso ya no va a poder ocurrir, pero sí que tenemos reciente también esa última retrospectiva que ha sacado hace poco. Llama The Book of the Beast, incluso colaborando con gente como Tony Martin, que nos hacía recordar canciones como Remember Tomorrow, también de Iron Maiden, de una manera tan bella, y reconduciendo la canción, que es imposible también que no la tengamos en cuenta para estos temas que vamos a lanzar ahora, haciendo un poquito tributo a Paul Di'Anno. Así que Iron Man The Warren Child será. Escucharemos también ese Killers, con el título que daba nombre a uno de los temas y al disco, y esa maravillosa canción junto a Tony Martin. Que lo disfrutéis, volvemos dentro de un rato. clouds take me higher. I traveled far, but I shall return, and I will remember. I will remember. I will remember. Remember tomorrow. Cheers for remembrance and tears for joy. Cheers for some. Pues recordábamos con este este tema realmente revisado y el primero que oíamos, Wild Child, los dos primeros álbumes de Iron Maiden con Paul Di'Anno al frente, y lo que suponía de alguna manera ese periodo que él pasó entre el 78 y el 71 en uno de los momentos seguramente más fulgurantes de y épocas de juventud también de su vida, ¿no? Bueno, pues la verdad es que aunque quedaran mal con salieran mal escopetado allí con Iron Maiden, especialmente con Steve Harris, en los últimos años todo se había solucionado, por lo menos habían situado acercamientos, posiciones, y en uno de los últimos comunicados leídos también por parte de, con la muerte de Paul Di'Anno por parte de Steve Harris, pues venía a, de alguna manera a certificarlo, ¿no? Que en los últimos tiempos había conseguido sentarse a hablar con él, estar con él, y bueno, pues aclarar o por lo menos las posturas, dejarlas apartadas. De hecho, Paul Diano, cuando en 2021 se tuvo que hacer ese crowdfunding para pedir dinero, y debido a los problemas que tenía con las rodillas y tener que someterse a una cirugía muy costosa, pues hizo un crowdfunding para poder desplazarse a Croacia, donde le operarían posteriormente. Y tras comunicar que, bueno, pues que seguía el tratamiento, la cirugía, los problemas que él tenía con las rodillas, y que necesitaba más dinero, al final Iron Maiden fue quien terminó de costear la parte final de su situación de salud. Ya sabéis que en los últimos tiempos estaba en una silla de ruedas, y que era más que evidente su deterioro de salud, pero él mantenía el tipo, la voz, la energía y la ganas de seguir estando sobre un escenario, y es lo que ha hecho hasta que ha muerto en su casa en Inglaterra, ¿no? Y bueno, pues nos deja uno de los grandes cantantes, Paul Andrews, Paul Diano, que hemos tenido. Y que, bueno, antes, cuando escuchamos la canción intermedia, en la que hacía yo referencia a que, bueno, el disco del tema de Menace to Society de Killers, que era lo que escuchábamos, que lo situaba como una amenaza. Menace en realidad es esa amenaza, ¿no? Pues decía que había hecho cosas malas. Es que realmente él también, en su vida privada, pues fue controvertido, ¿no? Tuvo una vida controvertida, ¿no? Entonces, estando Paul Diano en Los Ángeles con una novia que tenía, pues tuvo una discusión en la que tuvo que presenciarse la policía, y al entrar en el apartamento, pues lo terminaron arrestando por abuso conyugal, por posesión de cocaína y delitos con armas de fuego. Era lo que rezaba aquella denuncia, que hizo que se pasara por un tribunal y lo condenaran 4 meses en una cárcel de Los Ángeles. Entonces el juez le dijo que él era una amenaza para la sociedad. Fue de ahí donde Paul Diano empezó a concebir lo que sería ese disco llamado Menace to Society, enviando cosas hacia el Reino Unido, de lo que él iba componiendo, y porque allí estaba su banda, y al final pues terminó saliendo este disco que hemos, parte de este disco que hemos escuchado, con esa sonoridad. Pero él estuvo en muchas bandas, en muchos proyectos, y a sus espaldas desde luego le avalan grandes momentos para la música y para la cultura del hard rock, del heavy metal, que él nos ha dejado. Descanse en paz. Y que seguimos teniéndolo presente, pues con historias como esta, que escuchábamos también, The Book of the Beast, recuperando los tiempos de una forma especial de Iron Maiden, el que fuera cantante de Battlezone, de Killers, y que también incluye esta historia, pues aparte de otras colaboraciones, temas inéditos que disfrutar en los tiempos más actuales. Seguimos con Dead Daisies en Mr. Virus. Dead Daisies, que está de gira por Europa, tiene planificada una gira próxima, pero no viene a España. Entonces, a alguien en las redes sociales le ha preguntado desde España que por qué no viene a tocar aquí, al lugar donde ella vive. Y ha dicho, bueno, comentárselo a los promotores de allí y a ver si nos quieren llevar. We'll be right back. de This Is, recuperando también una versión muy particular de la Creedence Clearwater Revival. Es una banda, desde luego, que la veas en el ciclo que la puedas comprobar, disfrutar, está bien. Siempre es una especie de grupo, un colectivo de grandes músicos que van atravesando su base, ¿no? Glenn Hughes, Dean Castronovo, Marco Mendoza, Dizzy Reed, Bernard Fowler, John Tempesta, Darryl Jones, Fran Ferrer, Jordan Stevens, Tommy Clufletos, Aldrich, John Corabi, David Lowe, Michael Devin. Bueno, estos últimos que he dicho, los más actuales, dentro de lo que es, pues, para los directos que poder disfrutar durante estas fechas en algún punto. Yo, hasta donde sé, creo que no están confirmados todavía para que vengan a ninguna ciudad de España. Igual sí, y estoy equivocado, pero creo que no. Pero bueno, en cualquier momento, siempre es buena ocasión. Yo creo que la última vez que iba a verlos, no sé si fue en Hellfest, esta última edición, cancelaron. Creo que cancelaron por COVID. No recuerdo a mí muy bien el motivo, porque son tantas cosas, pero han pasado ya unos días desde que unos tiempos desde que vi, desde que los vi en vivo. Y me hubiera gustado poder decir Tonight We Rock, como dicen Victory en su último trabajo, en su nuevo trabajo, Victory, esta noche somos rock. I'm beneath the neon light. Tonight We Rock es uno de los temas potentes que se incluyen dentro de Cycle of Life, el nuevo trabajo de la banda alemana con residencia en Hannover, liderada por el guitarrista Hermann Fram, y que mantiene toda esa estética, por supuesto, pero también el estilo sonoro que ha cultivado, aún pasando con distintos músicos, distintas personas, distintas formaciones a lo largo de su ya longeva carrera. Seguimos con más historias, a ver si os gusta esto, se llama Gotta Try. Y ellos llevan por nombre Trouble County. Living life. ellos, como os decía en la presentación, son Trouble County. Es una banda en formato de trío inglés que lleva funcionando desde 2015, pero ha ido sacando progresivamente canciones, singles, sin meterse de lleno en trabajos íntegros. Hasta ahora, que ya tiene listo su disco debut llamado Black in the Sky y que publicará a través de Epictronic el 13 de diciembre de este año. La verdad es que la música suena excitante, suena realmente como genera esa sensación la canción que has escuchado ahora mismo bajo el nombre de Gotta Try, que es uno de los adelantos que te presentamos, aunque el disco ya lo hemos escuchado entero y realmente es una maravilla. Así que iremos escuchando más cosas a medida que vayan pasando también las semanas hasta que se publique definitivamente este álbum, Trouble County. Y ellos dan paso también a otros ingleses que nos encanta con su último trabajo y que realmente nos encandilaron mucho cuando vimos por primera vez su actuación en directo. Hablamos de Cyclona, que tiene un nuevo disco llamado Warped Vision, y este es otro de los temas que está incluido dentro. Se llama Tupanga. We'll be right back. como os decía, cuando ves en directo exponer este tipo de canciones, pues te da ese aire que a mí me viene a la cabeza, ¿no? Como cuando llueve, ¿a qué huele? Hombre, depende de donde estés, ¿no? Pero si estás por el campo, pues huele muy bien, ¿no? Huele a campo húmedo, a tierra húmeda, ¿no? Es realmente un olor generoso, ¿no? Interesante. Pues cuando los ves a ellos encima de un escenario, pues huele a aires que rezuman al gusto de setas alucinógenas. Y no se me va a quitar de la cabeza la primera vez que lo vi, cuando su bajista se le podía ver levitando por el escenario, prácticamente como estuviera levitando, con su bajo, haciéndolo rozar cada vez que lo tocaba, porque lo llevaba muy, muy... El cuerpo del bajo estaba casi rozando con el suelo, pues cada vez que le ha dado un toquecito a las cuerdas, el instrumento parece ir andando solo, ¿no? Por el suelo. Pero sonaba muy bien todo, y sonaba como has escuchado ahora mismo su música, ¿no? Llevan unos 6 años, una cosa así, desde que empezaron a funcionar. Entonces yo os hablé de ellos cuando los vi, os hablé de canciones como Palo Verde, como Mojo Racing, que eran los temas que estaban presentando entonces, y ahora pues se nos desmarcan, más que se nos demarcan, solidifican su música con estas nuevas canciones, que están incluidas dentro de un disco, que lo dije la otra vez que los puse, es un disco cabecera de los realmente interesantes, a cada pulso que va haciendo sonar dentro del álbum. Y esto se llamaba Topanga, el tema que escuchabas ahora mismo. El disco es Warped Vision. Y vamos a escuchar ahora a otra banda interesante que saca su segundo álbum. Ellos se llaman A Forest Mighty Black. Editan a través del sello italiano Godown Records. Es un grupo italiano. Al nuevo álbum, al segundo disco, lo han llamado The Edonix. Y bueno, ellos dicen que representa como el cierre de un círculo en comparación con lo que publicaron anteriormente, ¿no? Incluyendo ahora nuevos sonidos, sin dejar de ser coherentes con la música que hizo de ellos los orígenes de sus primeras canciones, ¿no? Las letras exploran temas universales relacionados con la existencia, reflexionando sobre la complejidad de la naturaleza humana, de la sociedad y de las emociones, y eso hace pues que cuando los escuchas, si siguen las letras, te metan en un viaje introspectivo con distintos matices. We'll be right back. A Forest Mighty Black, un bosque poderosamente oscuro. Es una banda que hay que tener en cuenta. Siempre hay que iniciar algunos pasos para poder conocerse y llegar a más gente. Y ese uno de esos lugares, sin duda, es Mr. Virus, una puerta abierta para el conocimiento de interesantes, los conocimientos interesantes de nuevos artistas. Y lo mismo pasa con Drown Sheet, que el 8 de noviembre estarán publicando su nuevo trabajo llamado Tidal Passage. Es una banda con sede en Hamburgo y que practica un post-metal que vas a conocer ahora mismo. Bueno, pues venido de historias como Office, Totten Glitter o Kaleya, que es de donde surgen los miembros de este grupo, que hace pues esta música post-metal de forma progresiva, con canciones como esta que estás escuchando. Every day you're in a more. La música de Drowned Sheet, la verdad es que es interesantísimo el concepto y el sonido de esta formación, que sacó un EP en 2021, al que él, como de alguna manera como primerizo, y hizo que las buenas críticas que tuvieron les llevara a seguir evolucionando su música hasta este debut en 2023, que publicaron bajo el nombre de Tidal Passage, y que regula todo ese concepto del post-metal, como digo, con toques progresivos y letras muy muy muy interesantes, ¿no? Porque de Donis, que es lo que vamos, lo de Donis, que es lo que vamos a escuchar ahora. Bueno, vamos, ya nos hemos quedado sin programa en realidad, ¿no? Tenemos que pasar a otra historia. Bueno, pues no ponemos más canciones, venga. Pero bueno, los conceptos en cualquier caso, las historias son situaciones de personajes que llegan a tener límites borrosos, ambiguos, entre el bien y el mal. Por eso esa canción que oías, llamada Those Who Drank from the Waters of Lethe, algo así como los que bebieron de las aguas de Leteo, viene a llevarte a Leteo, que es uno de los ríos del Hades, el inframundo, iba a decir, pues el inframundo, ¿no? El inframundo griego, ¿no? Escrito así. La música de Afore's Mighty Back. Nos vamos hasta la semana que viene. Esto se llama Edonis, el disco que estamos escuchando ahora. Es lo que hemos escuchado antes, en realidad, que lo comentaba. Pero bueno, no pasa nada. Comenzaremos la próxima semana seguramente con esto, para no dejarlo a medias. Afore's Mighty Back. Una manera de acercarte más música, más historias, más conceptos. A Flourish in Skulls, que es esto también que estás escuchando. Afore's Mighty Back, era lo que escuchabas antes. En realidad, ya sabéis que este es un programa para los inquietos en buscar nuevas cosas que disfrutar. Hasta la semana que viene. Se despide Raúl García.